habitación. De los valores en precios de producción, perdemos de vista lo que constituye la base de la determinación del valor. Actualmente es obra al azar. Actualmente es obra del azar el que la plusvalía y por tanto la ganancia obtenida realmente en una esfera concreta de traducción coinciden con la ganancia que se contiene en el precio de venta de la mercancía. Por regla general, la ganancia y la plusvalía no solamente sus cuotas correspondientes son magnitudes realmente distintas. En la misma proporción en que se desarrolla la producción capitalista, se desarrolla la posibilidad de una población obrera relativamente sobrante, no porque disminuya la capacidad productiva del trabajo social, sino porque aumenta, por consiguiente, no por una desproporción absoluta entre el trabajo y los medios de existencia o los medios destinados a producción, sino por una desproporción nacida de la explotación capitalista del trabajo, la desproporción entre el aumento progresivo del capital y su necesidad relativamente decreciente de población sobrante. A medida que al desarrollarse la producción se acentúa en proporciones enormes, el descenso absoluto de la suma del trabajo vivo añadido a cada mercancía disminuirá también en términos absolutos la masa de trabajo no retribuido que en ella se contiene, por mucho que esta masa aumente en términos relativos, es decir, en proporción al trabajo pagado. Como el desarrollo de la fuerza productiva hace que una cantidad cada vez menor de trabajo ponga en movimiento una cantidad cada vez mayor de medios de producción, resulta que cada mercancía concreta o cada unidad concreta de mercancías de la masa total producida absorbe menos trabajo vivo y contiene además menos trabajo materializado, tanto para el desgaste del capital fijo empleado como por las materias primas y auxiliares consumidas. Por consiguiente, cada mercancía encierra una suma menor de trabajo materializado en medio de producción e incorporado a ellas durante la producción misma. Esto hace que baje el precio de las mercancías. La parte más importante se haya formada por las letras de cambio, es decir, P por las promesas de pago de los capitalistas industriales o los comerciantes. Estas letras de cambio son títulos a interés para el que presta el dinero. Es decir, si las compra, descuenta los intereses correspondientes al plazo durante el cual han de hallarse todavía en circulación. El movimiento independiente desplegado por el valor de estos títulos de propiedad, no solo el de títulos de la deuda pública, sino también el de las acciones, viene a confirmar la apariencia de que constituyen un verdadero capital, además del capital o del derecho de que pueden ser títulos representativos. Los depósitos se hacen siempre en dinero, en oro o en billetes de banco, o bien en asignaciones sobre oro o billetes. Pero el salario se establece contractualmente antes de que se produzca el equivalente del valor correspondiente a él como elemento del precio, cuya magnitud existe antes de que se produzca la mercancía y su valor como parte integrante del precio de costo. El salario no aparece, por tanto, como una parte que se desglose en forma independiente del valor total de la mercancía, sino, por lo contrario, como una magnitud dada que determina de antemano este valor, es decir, como factor determinante del precio o del valor. El régimen capitalista de producción presupone esta forma social determinada de las condiciones de producción. La reproduce además constantemente. No produce solamente los productos materiales, sino que reproduce continuamente las relaciones de producción en que aquellos se producen y con ellas las correspondientes relaciones de distribución. En el régimen capitalista de producción, el proceso de trabajo no es más que un medio para el proceso de valorización. Del mismo modo, la reproducción es simplemente un medio para reproducir como capital, es decir, como valor que se valoriza el valor desembolsado. Si, por ejemplo, las 100 libras esterlinas desembolsadas en dinero se convierten este año en capital y arrojan una plusvalía de 20 libras, esta tiene que sufrir al año siguiente la misma operación, con incremento periódico del valor capital, es decir, como fruto periódico del capital en acción, la plusvalía reviste la forma de renta producida por el capital. En la misma proporción en que se desarrolla la producción capitalista, se desarrolla la posibilidad de una población obrera relativamente sobrante, no porque disminuya

Yeah.